te ahogan, te llenan de pena, que ya no puedes estar solo en tu habitación. Llámala y dile que estás enamorado. A mí no me interesas, chiquilina, chiquilina. Hoy tu alma llora de tristeza, chiquilina, chiquilina. Te diré que a mí no me interesas, chiquilina, chiquilina. Hoy tu alma llora de tristeza. Enamorarme con las estrellas en una noche clara tan bella.